con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Opina el dirigente Eduardo Rubio. Buenas, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Con el calor de toda de este verano y de la actividad que va creciendo día a día en todo el país. Hace un rato hablábamos con el compañero Gonzalo Martínez, que junto a Damián Ortiz, integrantes de la Dirección Nacional, estuvieron en Colonia, con la Departamental de Colonia. Una muy buena reunión, ya preparando la actividad de mayo. Estuvimos nosotros el viernes estuvimos en La Teja, una muy buena reunión con los compañeros de La Teja Paso Molino, en el local Rubén Sassano, ya con planes concretos de trabajo. Un saludo grande a los compañeros. El sábado a mediodía estuvimos en Colón, con la gente de Lesica y de Colón, en la Plaza Videla, la Plaza Colón, que lleva el nombre de Plaza Videla. Linda reunión con los compañeros, intercambio allí, quedaron también con propuestas concretas de trabajo. Todo el mundo preparándose para la convención departamental del sábado 8 de febrero a las 18 horas en la Fonoplatea Gustavo Nocetti. Que además va, bueno, hoy a las 6 de la tarde se reúne el Comando Electoral de Montevideo. Vamos a estar allí con los compañeros de los distintos sectores y ahí se ajustarán los detalles, pues la idea es que terminada la convención, que va a ser breve, vamos a tener una especie de acto de lanzamiento, o sea, la invitación a toda la gente. Pero bueno, felicitaciones y saludos a los compañeros de la agrupación del municipio CH, que arrancaron con la propaganda mural. Muy buena pintada nos llegó en la noche de ayer. La alegría de saber que esa agrupación va afirmando su trabajo, su entusiasmo, y la verdad que una excelente pintada allí en el corazón de Pocitos. Saludo a los compañeros, felicitaciones y la fuerza para seguir trabajando con todo. Hoy también a las 7 de la tarde se reúne la departamental de Montevideo del Movimiento 26 de Marzo, a 3:26. Así que a todos los compañeros de los distintos barrios de Montevideo le pedimos que se arrimen, es el ajuste para la convención. Hay compañeros que si bien la departamental ha arrancado con mucha fuerza, nos quedan algunos ajustes y algunas agrupaciones para visitar. Vamos a ver si hoy se puede redondear todo este tema. Y también hemos tenido alguna repercusión en la prensa acerca de la propuesta de nuestra candidatura. Hemos estado en algún informativo. Mañana vamos a estar a las 8:30 entrevistados en Radio Oriental. Y estuvimos también, Telemundo 12 nos visitó en Colón, en la Plaza Colón, cuando estábamos reunidos con los compañeros. O sea que tuvimos una buena repercusión de esa actividad. En el marco de las noticias generales de lo que es la vida política, decir que podemos hablar de algunos elementos de la ley de urgente consideración, pero hay un hecho político que no es menor. Se conoció ayer que el futuro director de la UPP, el contador Isaac Alfie, está en Nueva York para ser testimoniar en el juicio de Alatirí contra el Estado uruguayo. Y hay excusas de todo tipo. Y digo que esto es lamentable, que es vergonzoso. Y que va diluyendo el famoso cambio que iba a venir. Hoy en el informativo de la mañana, el compañero José Luis Vázquez recordaba con acierto algunas de las actuaciones, por ejemplo, de quien fue secretario de la presidencia, el doctor Vázquez, la primera presidencia, el doctor Gonzalo Fernández, que patrocinó a la secta MUNA en el juicio contra la Intendencia de Montevideo por allá por la zona, por algo de Punta de Sayago. Bueno, defendió a los peiranos. Y aquello fue duramente criticado. Por nosotros, por supuesto, pero por los que hoy están en el gobierno. ¿Y ahora qué? ¿Es distinto? Más allá de que esto es consecuencia, como el juicio por los juicios por la regasificadora, son consecuencias de políticas nefastas aplicadas. Estos son casi todos coletazos del gobierno de Mujica, ¿no? Que fue dejando los retazos en el camino y después las consecuencias para el Uruguay. Pero sin duda esto es un hecho que nos parece grave y a señalar como grave, que va marcando una continuidad en algunos aspectos esenciales, ¿no?, de cómo se encara la política. Y tiene que ver con la prevalencia de los intereses privados por encima de los intereses públicos. Pero bueno, nosotros hoy queríamos, en este espacio, de darle un mensaje al presidente de la República, al doctor Vázquez. A ustedes les parecía extraño tal vez, pero la verdad que hay un tema que nos pesa en la conciencia como ciudadanos, como representantes todavía políticos a nivel parlamentario. Y doctor Vázquez, nos quedan pocos días como representantes nacionales. En pocos días cesará nuestro mandato. Y en pocos días también cesará el mandato del presidente Vázquez al frente del Poder Ejecutivo del país. Y hay un tema que todo este tiempo ha sido para nosotros un tema de atención central, que es el tema la solidaridad y la lucha en defensa del pueblo haitiano. Nuestro país fue partícipe, por decisión política, de la ocupación militar al pueblo haitiano. Ocupación que generó y dejó durísimas, y ha dejado y tiene durísimas consecuencias sobre la vida del hermano pueblo haitiano. Aparte del avasallamiento de las libertades públicas, de lo que implica una ocupación militar, de la peste, del cólera que trajo esta ocupación, de las consecuencias brutales que ahora se conocen en cuanto a violación de los derechos humanos, en cuanto a violaciones a niñas y jóvenes haitianas por parte de las tropas de ocupación, también de las tropas uruguayas en el marco de esa ocupación militar. Aparte de las catástrofes naturales que han golpeado duramente a ese pueblo haitiano, terremotos, huracanes, nosotros mantuvimos todo este tiempo una lucha y fuimos parte y somos parte del movimiento internacional de solidaridad con el hermano pueblo haitiano. Pero en el marco de todo esto, a fines de mayo del 2016, por una iniciativa que impulsamos nosotros y que acompañaron y fueron parte representante de todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados. A fines de mayo del 2016, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una minuta de aspiración que enviamos al Poder Ejecutivo, planteándole al presidente que hiciera efectivo el envío solidario de leche en polvo y de unidades potabilizadoras de agua al hermano pueblo haitiano. Conscientes de que esto no resarce los daños que causamos mediante la ocupación militar. Pero al menos implica un gesto que dignifica parte de nuestra política internacional y nos hace bien como país, como sociedad. Lamentablemente, desde mayo del 2016 hasta ahora, el Poder Ejecutivo que usted preside, doctor Vázquez, no efectivizó esa unánime aspiración de la Cámara de Diputados del Uruguay. Queremos pedirle que en este corto tiempo que queda haga efectivo esta resolución de la Cámara de Diputados, que no es un mandato, porque la Cámara no puede mandatarlo a usted, doctor Vázquez, pero sí expresa una decisión unánime de todos los partidos que estamos todavía en la Cámara de Diputados. Y sería una buena cosa, también para su gobierno, pero sobre todo para el país, este gesto de solidaridad con un pueblo de cuyas calamidades también, en parte, somos responsables. Ojalá que esto pueda realmente cumplirse y podamos dar por cumplida esta tarea que emprendimos y que a la que le dedicamos mucho esfuerzo, mucha pasión, mucha conciencia. No solo nosotros. Hay un sector importante del pueblo uruguayo que ha mantenido permanentemente encendida la llama solidaria con la lucha del pueblo haitiano. Y la verdad que, además de todo lo que conocemos, estas últimas informaciones que se hicieron públicas, que se conocieron, que es parte de la vida, que es parte de las ocupaciones militares, ¿verdad? El abuso el abuso y la violación de todos los derechos humanos y el abuso y la violación de mujeres, de niñas, aprovechándose hasta de necesidades de pueblos que están en la máxima miseria. Pero bueno, queríamos, en este periodo que nos queda, que son poco más de 15 días, reiterar, volver a insistir con algo que fue una resolución que, si bien impulsamos nosotros, también fue apoyada unánimemente por la Cámara de Diputados del Uruguay. Veremos qué respuesta tenemos. Hemos insistido muchas veces, hasta ahora no hemos tenido respuesta. Ojalá que en esta ocasión tengamos posibilidad de ver concretada esta aspiración. Nos encontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.